El propósito de estos encuentros es acercar los funcionarios de los gobiernos provinciales del noroeste, en este caso, diferentes ejecutivos de empresas offshore que tienen el propósito de explotar el litio a cielo abierto en la Puna general, digamos, en la Puna jujeña, el resto de la Puna argentina, la chilena, la boliviana. Entendemos de que esto es terrible para Jujuy, porque en realidad, digamos, hay una continuidad en la política que llevaba el gobierno anterior respecto a darle espacio a estas empresas que vienen a depredarnos de una manera colonial. Y nosotros como jujeños tenemos que reaccionar, porque lo que está en juego son las reservas hídricas que se almacenaron en el Pleistoceno, es decir, no son actuales, y que son las que nosotros disponemos para la vida nuestra y de las generaciones futuras.